Sección 15. Del adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Parte segunda. 4. Coro de gomosos. En un pasillo del teatro, un pollo de ademanes afectados, traje ridículo y quevedos dorados. ¿Qué os ha parecido el primer acto? Algunos ejemplares de la misma especie, más o menos caricaturas. Pasadero, chico, pasadero. Pues a mí me ha gustado bastante. Parece mentira que su autor sea este muchacho cursi que dirige la orquesta. ¿Y qué suerte tiene el pillo? ¿Por qué dices eso? ¿Conoces a la condesita? A tanta saludo. No, hombre, no te hablamos de una condesita cualquiera, sino de la de Fuente Florida. De esa muchacha tan original y tan hermosa que lleva revueltos los corazones masculinos de toda la alta sociedad de Madrid. En efecto, vaya si la conozco, una mujer como hay pocas y que ha hecho suyo mi corazón. Excelente partido para un hombre como yo. Hermosa, joven, viuda, completamente dueña de sus acciones y por añadidura, poseedora de algunos millones y media docena de carruajes. ¿Y cómo te se llena la boca al decir todo eso? Tú indudablemente debes haber sido de los muchos que la han asediado con declaraciones de amor. Sí, amigo mío, he tenido esa desgracia. Pues pobre de ti. Comprendo lo que vas a decirme. A la condesita le ha sido simpático ese joven compositor. Pero, caballeros, qué manera de demostrarlo. La de Fuente Florida es original en todas sus cosas. Nada más faltaba que saltase desde su palco a la orquesta para comérselo a besos. Cuando ese chico tuvo que subir a la escena, a la mitad del acto para saludar al público, la condesita, rompiendo con las leyes de la buena sociedad, púsose a aplaudir como pudiera hacerlo uno de la claque y, llevada de su entusiasmo, hasta le arrojó las flores que ostentaba en su pecho. ¡Qué suerte de hombre! Porque ella debe estar enamorada de él de una manera sobrenatural. Por lo mismo que hasta ahora se ha mostrado con todos desdeñosa y fría como una estatua. ¡Qué vergüenza para nosotros! Es verdad, alcanzar un musiquillo del 3 al 4, lo que hasta ahora no han podido lograr hombres como Zambrano, el banquero, y el brigadier Castillejo, y el diputado Carrillo, y tú, hombre, y tú, que por tu elegancia y chic eres el primero de los gentlemen de la corte. Esto es para desesperarse y para aborrecer la vida. Teníamos que unir nuestros esfuerzos para oponernos a tamaño sacrilegio. No conseguiríamos nada, porque Enriqueta, la condesita, es terca como ella sola y logra todo aquello que se propone. Y sin duda se propuso acabar con su viejo marido, el difunto conde. ¡Callad, malas lenguas! Cuando yo digo una cosa, no es humo de pajas. Por ahí se habla mucho. ¿Y qué se dice? Que Enriqueta, antes de casarse con el conde, pertenecía a una familia pobre que consintió en tan desigual matrimonio por hacerse con los millones de su esposo, y que luego que los tuvo, se deshizo de él como si fuera un objeto viejo e inútil. Eso deben ser calumnias inventadas por alguno que, como tú, ha recibido de sus rojos labios unas calabazas mayúsculas. Esos son verdades, porque cuando la gente dice alguna cosa incesantemente, algo hay de verdad en ella. Aquí la única verdad que hay es que el músico es amado por la condesita, y que ésta, dentro de poco, será amada por el músico, porque a una mujer de tales circunstancias solo le basta arrojar su pañuelo para que un hombre caiga rendido de amor a sus pies. Señores, se me ocurre una idea para acabar con la tal pasión. Dila al instante que como tuya será buena. Pongámonos todos de acuerdo para silbar los restantes actos de El Hijo del Trueno. El público tal vez nos siga, y esto será una circunstancia para que el músico quede rebajado a los ojos de la condesita, que indudablemente perderá la ilusión. Eso es imposible. Eso no tiene sentido común. El público gusta mucho de la obra y además anda por ahí cada diletanti entusiasmado capaz de emprendernos a palos a la menor señal de desagrado. Tu plan es una utopía. Se desecha por unanimidad, querido. Señores, cada uno a su puesto. Acaba de sonar el timbre y el acto va a empezar. Hasta luego, amigos, hasta luego. Y después de todo esto, el coro de gomosos se deshizo. Fin de la sección 15.